ser de tú, tú me querrás. Que otro cariño como es el mío no lo hallarás. Noche tras noche seré la reina de nuestro hogar. Y bien juntito nos dormiremos hasta soñar. Sé bien que tú mía serás. Leo en tus ojos que tu cariño me lo dará. Que Dios bendiga el día que seas mía nada más. Para cantarle al cielo y al mar de felicidad. Yo sé que tú me querrás. Que otro cariño como es el mío no lo hallarás. Noche tras noche te haré la reina de nuestro hogar. Y bien juntitos nos dormiremos hasta soñar. Sé bien que tú mía serás. Leo en tus ojos que tu cariño me lo dará. Que Dios bendiga el día que seas mía nomás. Para cantarle al cielo y al mar de felicidad. Yo sé que tú me querrás. Noche tras noche, mía serás. Yo sé que tú me querrás. Noche tras noche, mía serás. Yo sé que tú me querrás. Noche tras noche, mía serás. Que tú me